Primero que se obtuvo es que las 10-15 horas se tuvo conocimiento, se realiza entrevistas a varios familiares directos y a otras personas empleadas del Cerezo. Refieren que cuando fueron a la tienda, las tres personas a bordo, en el estacionamiento se baja y camina hacia la entrada de la tienda. Ahí fue sometido por cuatro personas entre 20 a 25 años de edad, que portaban armas largas, lograron esposarlo y subirlo a la fuerza, a un vehículo color blanco. Estos fueron los primeros hechos de los cuales se tuvo conocimiento y de los cuales siempre estuvimos en contacto la Secretaria de Seguridad y yo para estar monitoreando y recabando los mayores datos de prueba.